Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Estaba leyendo algo que escribió Juana Laura Moretti, que decía: recientemente he tenido la oportunidad de leer en una revista un interesante artículo sobre la violencia doméstica. A pesar de tratarse de un tema de tanta actualidad, debo decir, en honor a la verdad, que siempre me había quedado en la pura anécdota de los hechos. Si eran 5 o 30 y 5 y las puñaladas, y no había reflexionado sobre las causas profundas de este tipo de violencia. El horror que nos produce a la mayoría de las personas temas semejantes nos induce, la mayoría de las veces, a no pensar en ello. Apartamos nuestro pensamiento de estas cuestiones porque nos resulta doloroso analizar las causas. Esta es una de las características más comunes de la violencia. La repugnancia que nos produce a la mayoría de las personas se traduce en una falta total de deseo de estudiarla y de comprenderla. Podemos ver e incluso disfrutar de la violencia en la ficción. Las películas en acción violenta y las de terror, sangre y vísceras triunfan en las taquillas de todo el mundo. Pero la violencia real de la calle se nos hace totalmente insoportable. Podemos contemplar inmutables cómo alguien extermina a un batallón, pero no podemos dejar de estremecernos al contemplar un conato de pelea en la calle. Se ha hablado y se ha estudiado mucho sobre la posible influencia de las películas de ficción violentas en la violencia juvenil, pero no hemos podido llegar a resultados concluyentes. Vivimos en una sociedad dura y en muchos casos evidentemente hostil. Sufrimos continuamente agresiones externas de todo tipo, desde el bocinazo en el camino, el empujón en el subte, la bronca en la oficina o la pelea en la discoteca. En el interesante artículo que se menciona, se habla, a juicio de esta escritora, muy acertadamente de que el origen de la violencia doméstica se encuentra en gran medida en una educación inadecuada. Pero en el origen de toda violencia se encuentra igualmente la propia naturaleza humana. La violencia, aunque se trate solamente de una violencia verbal, marca de manera ineludible a la persona. Las repercusiones de una agresión verbal pocas veces se han evaluado, pero no hay duda de que sus efectos pueden durar días, años o incluso todo el resto de la vida en el comportamiento de alguien que lo sufre. Sabemos que no nos tiene que afectar. Debemos superarlo. No tiene importancia. Estamos muy por encima de todo eso. Pero ¿cómo evitar que realmente nos influya? Afrontar un ataque verbal con éxito es cuestión de encontrar no solo unas técnicas adecuadas, sino, evidentemente, de pura de suerte, dice la autora. El individuo que fuera de sí inicia un ataque verbal olvida en muchos casos la razón, el origen mismo de su enfado, e incluso es posible que siguiendo su propia dinámica desencadene la violencia física. Un ataque verbal es conveniente atajarlo ya desde su mismo origen, y para ello puede ser muy útil plantear al agresor dudas sobre su propia violencia. Me parece que se siente usted bastante alterado. Pueden ayudar a matizar la situación, frenar la agresión, o por el contrario, contribuir a echar más leña al fuego. Igualmente, si alguien nos insulta, tenemos básicamente dos opciones: aumentar su importancia dejándonos alterar, y de ahí enfrentarnos a sus consecuencias inmediatas, la lucha o la huida, o no darle importancia. No dar importancia a un insulto puede resultar la mejor defensa, pero también puede excitar aún más al agresor, que de esa manera puede sentirse despreciado. Otra técnica para desarmar al agresor es sumarse, si es posible, a la propia corriente del agresor. Saber darle la razón, al menos en parte. Numerosos estudios han demostrado que a los seres humanos nos resulta mucho más difícil agredir a alguien que encima nos está dando la razón. En cualquier crítica hay siempre una parte de verdad. Aceptar esa parte de verdad desarma al agresor. Al final somos nosotros los que debemos evaluar cuál es la mejor estrategia. Analizando rápidamente a nuestro agresor y analizando igualmente las circunstancias que rodean esa agresión. Finalmente, si logramos mantener la calma y adoptamos una situación lo suficientemente enérgica, estamos en disposición de desafiar con garantías cualquier tipo de situación comprometida, porque además tenemos la razón. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.